relación al tema de memoria histórica, que es pues muy pertinente en una situación, especialmente pues en una situación de conflicto armado y también bueno, en una situación de régimen autoritario como ocurrió en Chile. Aprovechando que tenemos a Vivian acá, quisiera preguntarle y pues pedirle que por favor nos cuente ella qué potencial y digamos qué posibilidades le ve al trabajo de la animación en el contexto de memoria histórica. Sí. Bueno, a mí me gustaría mostrar entonces el corto como Alitas de Chincol. ¿Sí pueden? Antes de que lo pasen, les explico que, como les decía, las mujeres bordaron una crónica de lo que pasó. Yo trabajé con esas mujeres directamente en la población donde ellas pertenecían después de 20 años que habían bordado. Y recopilaron todos sus antiguos diseños, bordaron de nuevo para la película para mostrar los temas que ellas trataron. Y es bien increíble porque después de muchos años ahora, había unas mujeres chilenas en el extranjero que han tomado estas arpilleras y han hecho exposiciones y han enseñado a hacer arpilleras a gente de otros países. Entonces se han empezado a expresar mujeres de Irán de la misma manera, de Irlanda de la misma forma, y ahora existe como una asociación de mujeres del mundo que bordan y cuentan las injusticias que viven y cuentan las crónicas de sus países, de los problemas que tienen. ¿Ya? Bueno, este es como Alitas de Chincol, es un corto que yo realicé hace 10 años en cine, está todo hecho en cine y todo a mano, con los trapos sueltos de los bordados de las mujeres. Tenía también otra pregunta, sobre todo dirigida a ti, Andrés, y es sobre la posibilidad que exista una empresa, un estudio de animación dedicado exclusivamente a estos temas, ¿no? Con un nivel de compromiso muy grande por difundir estos temas, por trabajar en estos temas, pues, y con lo que nos ha dicho Vivian, de que no son temas tan comerciales, no es algo que aparentemente de recursos, queremos saber cómo se hace para sobrevivir, sí, cómo se abre mercado, si tú crees que hay mercado y si crees que hay oportunidades para otros animadores, otros creadores, metan a trabajar en estos temas de conflicto y temas sociales. Bueno, la primera claridad es que, bueno, exclusivamente estos productos no es que no se pueda vivir, directamente nosotros no estamos única y exclusivamente enfocados en ellos, sí son la gran parte de nuestro portafolio y nuestra experiencia, digamos ahí hay claridades como que nosotros no hacemos publicidad, que nosotros nos dedicamos más a León, entonces hay temas que nos interesan más o al público juvenil e infantil, pero por otra parte bueno también tenemos o dedicamos esfuerzos también a producción propia, pero bueno, eso no viene al tema concreto. Con la pregunta que tú me haces, creo que es un poco complicado trabajar con las instituciones y hacerse paso en este mundo, pero no es imposible para nada. El tema que hay que entender muy claro, me parece a mí, es que estas piezas son importantes, pero no son prioritarias. ¿Qué quiere decir? Que lo prioritario realmente para todas las instituciones, ONGs, para los ministerios, es realmente que los fondos se destinen para lo que se tienen que destinar inicialmente, que en la mayoría de los casos son para ayudas. Te pongo un ejemplo, si hay unos fondos que entran por cooperación, por donaciones, para atender una emergencia, bueno, en esa medida eso es lo prioritario, y aunque estas piezas tienen mucha importancia, de mucho valor para las instituciones, lo primero es lo primero. Entonces, en esa medida hay que entender eso y hay que saber restricciones, sí. Sí, manejarse en ese sentido. Lo otro es que definitivamente hay que hablar un poquito el lenguaje de las organizaciones y de las instituciones, en el sentido en que esto no es publicidad y no es entretenimiento puro, hay unos objetivos de comunicación, hay un público, hay unas temáticas, entonces ahí hay una responsabilidad de los realizadores y los animadores en entender de qué es lo que se está hablando, y en la medida en que eso se logre de buena manera, se va a alcanzar un mayor o menor éxito con este tipo de producciones. En la medida en que haya un compromiso y un trabajo bien encadenado, se entienda cómo se puede encadenar bien el trabajo de uno como profesional del audiovisual o de la animación con otros profesionales de otras disciplinas, sacando lo mejor de cada uno y enfocándolo en estas piezas específicas, creo que hay cabida para que sigan haciéndose esto de este tipo dentro de las instituciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, y hay otra pregunta que está abierta pues para todos, y es, uno en principio creería que ustedes como animadores tienen, digamos, un margen de maniobra un poquito más amplio para tratar pues de estos temas tan álgidos relacionados como en el conflicto, que son temas crudos, temas difíciles, pues involucran muchísima violencia, un nivel de violencia muy, muy alto, y por medio de la animación, pues ustedes tienen como un set más alto yo de recursos para trabajar estos temas, y también por eso mismo, y de pronto pues porque es, al final es animación y no es la vida real, ustedes tienen como un margen que permite no generar tantas resistencias, como por ejemplo haría, no sé, un documentalista que está mostrando las cosas tal y como son. ¿Ustedes cómo perciben eso, digamos? ¿Sí perciben que hay ese margen de maniobra amplio? ¿Perciben que pueden trabajar mejor estos temas en un contexto pues difícil, como por ejemplo el colombiano, que es de conflicto, digamos, latente? O para quien quiera, no sé, o alguien que… Pues aquí si para el cine en Colombia es difícil la financiación, y para la animación, pues hasta ahora ha sido difícil, hasta ahora digamos que ACIFA ha logrado pues cosas importantes en el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, y eso pues está bien como para las nuevas convocatorias que están saliendo, y pues para nosotros, digamos, dentro de la organización y eso, ha sido un poquito difícil que haya financiación para apoyar estas iniciativas, por lo menos allá en Ciudad Bolívar y en otros sitios. Sí, por ejemplo, el caso de Belén de los Andaquí es un caso de al comienzo de autosostenibilidad y autogestión, que ellos comenzaron a hacer sus videos con una camarita de fotos y con Photoshop, y a partir de eso, digamos que Cooperación Internacional quiso como apoyar, y ya tienen una escuelita y unas computadoras, y ahí van, y es el caso pues de nosotros, es muy parecido, que tocó o ha tocado trabajar muchísimos años para que la cooperación o el Estado o la empresa privada, digamos, vea que es como seria la cosa, que es como interesante y que es como importante. Y también es un tema pues sensible, ¿no? Hablar sobre el conflicto, pues sobre el conflicto interno y sobre las problemáticas que hay. Y bueno, no sé, pues hay una película ahí que creo que también está invitada aquí, que es la de Jairo Carrillo, que es Primeras Voces, Pequeñas Voces. Pequeñas Voces. Que hay que ver, ¿no? Que hay que ver, y que creo que es un gran logro que ha hecho este país, ¿sí? Que ha hecho pues Jairo y todos los que apoyaron ahí Pequeñas Voces. 7 años de trabajo, ¿no? Sí, bastante. Sí. Entonces, y se lanza el 16 de septiembre, claro, en las salas de cine. Es más de amor, digamos, hacer este trabajo de animación que ya muchos años en Colombia, pero que también está iniciando y comenzando hasta ahora. Vale. Bueno, en cuanto también a esa pregunta que haces, sí considero que la animación tiene unas características que la distinguen del documental, de la imagen real, de la ficción en imagen real, que le permiten tocar, no con más facilidad, con… unas características específicas, ciertos temas que de otra manera se pueden ver crudos, se pueden tomar desde otros puntos, y permite ciertas miradas. Concretamente, en piezas como las que vimos, por ejemplo, había temáticas tan difíciles como violencia sexual. Entonces, en un ataque sexual a un menor de edad, esto para poner en escena, bueno, ya incluso empieza el conflicto ético-moral de cómo vamos a rodar eso con un niño actor. De ahí para adelante, cómo llega eso al público, comienza a ser un tema bastante, bastante difícil, y la animación permite, de alguna manera, entrar, conmovernos, sensibilizarnos, pero también lograr un nivel de identificación que se queda en entender la problemática, pero no sentirse uno violentado en cuanto a la imagen que está viendo. En esa medida también, vuelvo y digo, ayuda a que se tenga a que se mantenga la dignidad de las personas vulneradas, evidentemente en estos casos. Otro ejemplo desde otro punto de vista es propio que tenía escenas complicadas en la historia que era de dos jóvenes con tendencias homosexuales que tenían una relación de pareja y en algunos momentos de la historia se besaban. Esto era para un público juvenil. Si esto hubiera sido mostrado en imagen real, hubiera generado comentarios, risas, burlas, rechazos, distinto a como se presenta en la animación, que tiene un tono, entre comillas, ligero, y pasa como una situación, dijéramos, cómica dentro de la curva dramática, la animación, pero logra plantear la reflexión de lo que está sucediendo con los personajes. Bueno. No, lo creo que la ventaja de la animación, o sea, en contra de, para compararla con la ficción es, o la fotografía, es que justamente nosotros no jugamos con el realismo. Entonces, hay toda una magia que se puede hacer con la animación, justamente trabajando con el dibujo o con la creación, que te podemos evadir esos temas y podemos presentar pues, problemas reales y poderlos, o sea, que sea digerible para el público y abordar temas fuertes. Y con niños, bueno, como viviendo lo presenta, o sea, para los niños, la muerte, ¡pam! ¡Pam! O sea, hay matanzas que son fáciles, que los niños, quizás algunos que no la han vivido, pero la presenta de manera fácil. Y siempre hay una pues presentación de los niños, una que sí nos puede permitir abordar ese tema y presentarlos. O sea, sí, la animación tiene sus ventajas. Me gustaría agregar que, aparte de la animación como una técnica para comunicar de un contenido, un guión así, con diálogo, o como una obra semidocumental, como hemos visto. No hay que olvidarse nunca que la animación es arte y es cine. Y eso siempre lo repito a mis alumnos, porque también hacer una obra animada también puede ser un poema. Y existe la gran posibilidad de la animación de hacer metáforas y abstracciones que no necesitan diálogos ni contar historias, sino que se pueden representar en forma artística, que de forma de encontrar el alma del conflicto, el alma de lo que estamos tratando de decir y que las personas se sienten identificadas con el centro del contenido de lo que estamos tratando de decir. No sé si me entienden. ¿Ah, o no? Que quería decir que he visto el trabajo que mostraste 3 veces ya y estoy muy conmovido con lo que haces. Y me genera la pregunta del rol de la mujer en países que sufren de estar desmemoriados. En Colombia también sufrimos de lo mismo que pasó en Chile y la tragedia es un poco más larga. La historia de la violencia es bastante larga y hay muchos huecos. Y lo veo en tu trabajo, tú como mujer, el trabajo que aparece ahí lo hacen mujeres. Recuerdo algo que vi hace poco de Patricio Guzmán, donde las mujeres van y buscan los rastros de recuperar la memoria a partir de lo que desapareció en el desierto. Y quería saber tu opinión acerca del rol de la mujer y cómo podríamos aprender, digamos, acá en Colombia de esa experiencia de Chile. Tuvieron presidenta y bueno, todo eso. Sí, es que yo creo que Chile es un país bastante matriarcal, ¿ya? Las mujeres creo que mandan o deciden mucho, de verdad. Por eso es que también Bachelet tiene tanto éxito todavía, porque ella es como una gran mamá. No sé si la han mirado, ella es rellenita, es amorosa, es acogedora y todo eso hace que la respeten mucho. Además es doctora, sí. ¿No es cierto? Que es una profesión respetada y ella la quiere, aunque no tanto a los partidos que la acompañan, pero ella como imagen de mujer. Y en Chile la mujer tiene un rol súper importante. Por ejemplo, yo voy mucho a una playa donde hay pescadores y si tú hablas con ellos, las mujeres son las dueñas de todos los botes, son las dueñas de todos los negocios, los almacenes. Los hombres son los que salen a pescar y traen el dinero y se emborrachan. Pero las mujeres solo mandan, ¿eh? Y es una característica de nosotros. Dicen que los pueblos mapuches, que son nuestros originarios, estaban hacía muy poco en la época matriarcal cuando llegaron los españoles. Entonces nosotros tenemos un rasgo así. Bueno, y las mujeres han tenido un gran papel en todo esto de los detenidos desaparecidos, porque hasta el día de hoy siguen luchando por encontrar los restos de su familia y, bueno, ellas están unidas y apoyadas. Realmente, igual que en Argentina. Igual que en Colombia también, ¿no? En Colombia también hay muchísimas asociaciones de mujeres víctimas, sí, del conflicto armado, que hacen activismo. También en el proceso de restitución de tierras, por ejemplo, hay muchas mujeres líderes de la restitución, algunas han sido pues asesinadas, pero también se ve ese activismo, aunque claramente no somos una sociedad tan matriarcal, en absoluto, creo. Hola. Sé que la misma construcción de la obra ya tiene un valor en sí mismo, pero mi pregunta es, ¿a quién, cuando la construyen, a dónde quieren llegar, a quién se la quieren mostrar, cuál es el papel que juega la difusión de estas obras para la sociedad? No sé si se queda de pronto en espacios de festivales o cuando es contratado por una institución en lo que haga la institución, pero supongo que una parte muy importante de este trabajo es tocar muchas conciencias o mucha gente que no se da cuenta de que esto está pasando. Yo hablo desde nuestra experiencia. Evidentemente para nosotros es más complicado porque, como tú dices, trabajamos por encargo en esas piezas. Nosotros sí hacemos algunas propuestas siempre en nuestro trabajo, y es que todas las piezas que hacemos son de libre reproducción y distribución, entonces se pueden exhibir sin ningún problema, con las cosas mínimas, que es que no se altere y que los créditos institucionales y de la gente que la hizo, derechos de autor, esté ahí, se puede reproducir libremente. De hecho, eso me hace acordar que por ahí traje unas copias de algunas animaciones para que el que quiera se pueda llevar. Algunas están online, pero tristemente algunas de nuestras animaciones sí se han quedado en los escritorios de algún funcionario de institución, y es una tristeza, porque es un esfuerzo muy grande y muchas veces es una pieza que, como tú dices, le podría llegar a mucha gente y podría servir para muchas más cosas, y hay veces por temas incluso que no tienen nada que ver con la animación, sino celos de una administración con otra o de con otro, dice, esa pieza no es mía, yo no la publicito, sí, eso fue labor de mi antecesor o alguna cosa por ese estilo que no tiene nada que ver con el trabajo, ni con que esté bien desarrollado, ni con que pueda llegar a mucha gente. Pero nosotros, bueno, por nuestra parte intentamos hacer lo que está en nuestras manos para mostrarla lo más que se puede, para convencer a las instituciones de que las cuelguen online, de que les hagan la mayor cantidad de copias posibles, y bueno, en esa medida algún logro hemos tenido, pero sí estamos restringidos por lo que ellos también quieran dar a través de sus lineamientos de distribución. Bueno, en el caso mío, a mí me ha pasado al contrario, porque cuando he hecho estas películas con contenido, en realidad han sido como necesidades absolutamente personales de expresar el disgusto ante ciertas cosas. Me pasó también que esa película estuvo 10 años guardada, ¿no? Después se ha mostrado. Y eso, como decía yo, de la poesía, que sale, y una necesidad de expresar. No, pues lo que hacen, o lo que hacemos allá en Ciudad Bolívar es, después que hacemos las producciones, las mostramos en el barrio a la gente, ¿no? A la mamá, al papá, a los niños, hacemos un proceso de retroalimentación, y después en otros barrios, después en festivales y en otros espacios donde la necesiten. Es para eso, está YouTube, Ecocomunicación, o Ojo al Sancocho, ahí las pueden bajar y ver y reproducir y copiar. Bueno, para mí sí, los festivales como un punto de marco. O sea, siempre una de las cosas, la aportación de los niños o de lo que sea, es el valor, y este valor, cueste lo que cueste, hay que poner toda la calidad posible. Entonces, los festivales, yo siempre digo, o sea, que bueno, espero que entiendan la manera. Yo digo, bueno, en el festival es el público, eso, el arte y todo eso. Entonces, pues hay que competir con eso para que realmente tengamos una calidad. Pero a mí me interesa la otra distribución. O sea, por ejemplo, hay uno que nos muestre de las tortugas que se vio en la costa. Sí es importante, no siempre es posible, pero sí es importante que siempre lo vea la misma comunidad. Y existe un circuito, bueno, es obviamente no es la difusión de la que va a tener ni la televisión ni, o sea, el cine para mí siempre es como un marco de los festivales, cine culto, pero solamente la gente, o sea, realmente el cine ya se está volviendo muy intelectual y hay películas buenísimas, pero siempre que va a ser restringido. Pero bueno, sé que existe justamente este crecimiento de, o sea, hay gente de la comunidad que la tiene que ver, hay esta misma comunidad que lo produce, pero puede citar, bueno, sé que el material, bueno, sí tengo, aunque no soy muy internet, mi material está en YouTube, está también en Vimeo, si es Estudio Movim, se pueden acceder a él, pero bueno, hay una socia aquí en Ecuador, contactó mi material, o sea, siempre de alguna manera se difunde, se puso en contacto conmigo, ella… O sea, es una persona que tiene una manera de… O sea, ella dice, una de sus frases que me entró así, dice, no, el cine en sala a mí no. O sea, ella hace su cine a comunidad, o sea, tenía un festival que se llama Festival Río de la Raya, que se va a los pueblos del Amazonas, se van con algunos motores para poder proyectar, bueno, a los pueblos del Amazonas bajo una palapa. Entonces, tiene públicos en el Amazonas, en la costa y en los Andes. Es, bueno, obviamente es un esfuerzo pues por parte de ella, pero sí hay un segundo público. Entonces, otra vez lo resumo, sí, está el público, o sea, los marcos, darles su marco grande, que sí es una difusión pues buena, o sea, es un marco de reconocimiento artístico, entonces que existe, pero sí tiene que haber la otra difusión. Y bueno, obviamente pues está el internet, pero pues el internet igual es un público que nunca vemos, o sea, sí vemos los números, pero bueno, yo ya contesto. Buenas noches. Bueno, mi pregunta va más como para el trabajo de ustedes, como qué pasaría si, o sea, cómo verían ustedes a la animación como herramienta, no para mostrar el conflicto y los problemas, sino como para solucionarlos, como, no, o sea, si Vivian le hubiera hecho este corto antes y se lo hubiera mostrado a las si hubiera podido solucionar eso antes, ¿no? Más o menos. Es imposible. Los gobernantes son ciegos, sordos y mudos. Espero que va a ser rápida. O sea, siempre lo que yo digo, ni los Beatles cambiaron la historia, los Beatles son parte de un… Entonces, la animación, igual tengo cosas ecológicas, yo no voy a cambiar el mundo. ¿Quién es que cambia el mundo? Creo que todo lo que hacemos somos parte de un movimiento. O sea, la animación no va a cambiar nada. El material ecológico que tengo, a veces hay grupos que trabajan con comunidades, o sea, es una parte. O sea, en la sociedad somos muchos los que nos movemos y la no va a cambiar el mundo. Yo creo que son parte de un cambio y todos tienen que cambiar, pues. Igual yo pienso que es importante ese pequeño granito de arena. Yo también hago películas con niños y hace poco fui a un lugar donde pues también los niños inventan sus guiones, hicieron una película sobre el maltrato en la escuela, que bien loca la película, sí, porque bueno, ellos eran compañeros, entonces el presidente de la República, y salía el presidente y hacía un discurso y les prohibía estudiar por toda la vida, por haber maltratado, por haber hecho bullying, se dice en Chile, sí, no sé. Ya. Y entonces estos niños que habían hecho bullying iban al psicólogo y el psicólogo los transformaba en nerd. Y quedaban nerd, entonces les pegaban a ellos. Y todos les pegaban a ellos, entonces iban de nuevo al psicólogo, por favor háganos algo. Y el psicólogo no sabía qué hacer, entonces le pedían que los metieran en una máquina del tiempo. Y ellos elegían irse a vivir a la prehistoria. Eso es el guión hecho de los niños. Ok. O sea, ahí están mostrando todo lo que la problemática grande que existe, pues están aportando. Igual no es que va a haber una solución, pero es un testimonio fuerte. Bueno. Bueno, digamos, sumándome a lo que ya dijeron, mis compañeros de la mesa, creo que lo importante no es pensar que con estas herramientas se va a solucionar finalmente algo, porque son problemas muy complejos. O sea, la raíz del conflicto colombiano, como para decir uno, se va a acabar el problema del desplazamiento, pero con un pequeño elemento, con un pequeño factor o con una persona en concreto que se le pueda ir ayudando a la vez en algo, se va avanzando en ese sentido. Sí, son granos de arena que van, o son ayuditas pequeñas que van sumando, pero no son la solución definitiva. Si a través de una de nuestras animaciones, por ejemplo, un niño que se siente identificado con la historia que está viendo es capaz de conmoverse y abrirse, poder por fin hablar con la trabajadora social o con la psicóloga, entonces en esa medida nosotros aportamos algo a ese proceso. Obviamente ni le salvamos la vida al niño, ni acabamos con sus problemas económicos, sociales, familiares, pero ayudamos a que por lo menos le diera la oportunidad a la psicóloga con la que siempre estuvo cerrada, o si a través de una animación nuestra, por ejemplo, hubo un desplazado que no sabía que tenía derecho a ir a reclamar algo que le pertenecía, o a pedir la restitución de sus tierras, o hacer un trámite de tal o cual manera para ir a reclamar por sus derechos, porque por ley le tocan. Entonces, bueno, ayudamos en algo, pero hasta ahí.